Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de economía, de inversión, de finanzas, de educación financiera y de todo lo que tiene que ver con el money money, con el cash, con el dinero, con tu patrimonio y con los fondos de inversión. Muy buenas tardes o buenos días, yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para precisamente esto, asesorar a clientes, familias, ahorradores y empresas en todo lo que tiene que ver con el dinero, con sus ahorros, con el patrimonio y con los fondos de inversión. Muy buenas tardes o buenos días, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida un día más a este podcast de inversión financiera, inversión para humanos, no para robots, no para profesionales del sector. Y como siempre te doy las gracias de corazón por escucharme, por estar ahí al otro lado y por comentar el podcast, por las valoraciones que haces en todos los podcasters como iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ya sabes que estoy en el top 25 de Apple en España en la categoría inversión y en el top 75 en la categoría negocios. Imagínate si hay podcast en España, ¿eh? Ojo con esto. Y todo es gracias a ti, a tus comentarios y a que escuchas y a que lo compartes pues con amigos, conocidos, colegas, enemigos, con la suegra y con la vecina del sexto que se queja por absolutamente todo. A esa también, díselo. Oye, mira, hay un podcast que tienes que escuchar de un tío de Asturias, de Oviedo, que hace esto muy bien y que te puede ayudar con esa neura que tienes. Se llama Borja Rubí, de Inversión para Humanos. Bueno, bromas aparte, ¿qué te voy a contar? Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es que vamos a arrancar una ronda de preguntas que me ha mandado Jorge. Jorge es un profesor de un cole, un profe de economía, que lleva tiempo ya escuchando el podcast, ya bueno, nos conocemos hace tiempo, y dijo, oye, Borja, ¿por qué no les pregunto a los chavales que lancen unas preguntas de, o sea, que envíen unas dudas para el podcast de, bueno, de inversión, de finanzas, de economía, de educación financiera y demás, entre ellos y sus padres, y tú las resuelves aquí en el podcast y nos las comentas? Bueno, pues me han mandado varias y me seguirá enviando, e incluso estamos intentando a ver cómo hacer para que los chavales también pueden hablar aquí y vosotros o tú escuches no solo la pregunta de ellos, sino también mi respuesta para hacer una especie de podcast pseudo en directo. Bueno, pues estamos todo eso ahí hilando cabos e hilando fino, pero yo ya tengo varias preguntas que me ha lanzado y que me dan para hablar durante mucho rato, ¿eh? Mucho rato y mucha chicha. No sin antes recordarte que ya sabes que tengo un servicio de consultoría, una consultoría puntual en la cual pues puedo ayudarte con tus inversiones, con tus ahorros, con tus fondos, establecer un plan, darte una idea de lo que tienes y por qué es mejor o por qué es peor. Bueno, poner a tu disposición todo mi conocimiento y toda mi experiencia en el ámbito financiero, en el ámbito de inversión, que no tiene nada que ver con la parte de asesoramiento financiero independiente, que ya sabes que eso lo hago a partir de 300.000 euros de patrimonio, pero las consultorías no tienen mínimo. Es una hoja en blanco, es un traje a medida que hago específico, exclusivo y único para cada cliente. La mala noticia es que ya estoy en unos 25-30 días de espera porque todo esto, obviamente, se hace desde cero. Es un proceso que tiene su complejidad y que no es rápido ni es escalable, como suelo decir en términos de marketing, y por eso estoy más o menos en el mes de espera. Con lo cual, si quieres reservar una consultoría conmigo, puedes entrar en mi página web, en borjarubi.com, y en el apartado de arriba de consultoría dejarme un formulario y te contestaré. Ya sabes además que todos los días puedes recibir de manera totalmente gratuita el email diario sobre finanzas, sobre inversión, que tienes también en mi apartado, en mi web, en Borja Rubí, en la parte de email diario o en la home. Nada más entrar, dejas tu email en la cajetita y todos los días te llegará el email. Bueno, vamos con la primera pregunta de los chavales, de los alumnos de Jorge, y hay una que me gusta mucho y es muy buena y sobre todo creo que viene muy bien al caso, y es ¿a qué edad es recomendable empezar a invertir? Es decir, ¿cuál es la mejor edad para empezar a invertir y, bueno, supongo que ahorrar, ¿no? Bueno, aquí la respuesta es que es cuanto antes. Siento ser tan pragmático, pero es que es así. Es decir, la respuesta es cuanto antes. Tienes que empezar a invertir y ahorrar cuanto antes. Tengas 15 años, 17, 28, 39 o 53. Tienes que empezar a ahorrar cuanto antes. Cuanto antes porque al final, yo me acuerdo que muchos de los clientes que tengo, que ya son mayores, algunos de ellos ya están jubilados desde hace años, y me dicen, hostia, Borja, si hubiera descubierto esto antes, si hubiera sabido esto cuando tenía 20 años, madre mía, ¿dónde estaría ahora? Y muchos me lo dicen, muchos me dicen esto. Dice, joder, Borja, es que nadie me enseñó esto, nadie me contó nada de la inversión, de la educación financiera, de los ahorros, si hubiera sabido esto. Bueno, y es que eso al final se sustenta en el efecto largo plazo, es decir, en que cuanto más tiempo tienes a la hora de invertir para precisamente invertir y ahorrar, el efecto capitalización compuesta y el efecto palanca y la bola de nieve que dice Warren Buffett es mucho mayor. De hecho, Einstein decía que una de las fuerzas más poderosas que conocía era la de la capitalización compuesta. Y es esto, es que el tiempo juega a tu favor siempre. Siempre, porque si tú, por ejemplo, todos los años obtienes, ponte, un 2% de rentabilidad anual, claro, si tú has invertido hoy 1.000 y lo dejas, lo mantienes, buy and hold, compra y mantén, el año que viene no tendrás 1.000, tendrás 1.000 más ese 2% que has ganado del año anterior, más lo que te vaya a dar ese año, más lo del siguiente, y esa bola de nieve que cada vez es más grande y que lo que cuesta realmente es echarla a andar, es que empiece a funcionar y que empiece a coger inercia, claro, llegará un momento en el cual ya esté en piloto automático y sean el tiempo y el paso de los años sean los grandes aliados para ti, ¿no? Luego, al final, tienes que tener en cuenta que para aquel inversor que va a largo plazo, que tiene 40, 50, 60 años por delante, las crisis, que las hay, las habrá y las hubo y las seguirá viendo, son menos crisis. Es decir, te va a afectar mucho menos. ¿Por qué? Porque si tú miras ahora la crisis de Lehman Brothers en 2008, miras el Brexit, miras incluso el COVID, tú con el efecto de la escala del largo plazo ves que la caída de la cotización es muy pequeñita, es decir, es un bache, pero sin embargo tú lo miras en ese año, es decir, con una escala mucho más cercana, con una lupa mucho más de cerca, y miras, por ejemplo, a 2 años, entre el 2019 y el 2021, la caída es mucho mayor. Sin embargo, si lo miras a 5 o 10 años, pues la caída no es tanto. Por tanto, a largo plazo las crisis son menos crisis, ¿no? Luego, además, cuanto antes empieces, antes tendrás el hábito de ahorrar y antes tendrás el hábito de invertir. Con lo cual esto es tremendamente bueno porque la relación que tienes con el dinero no es la misma la que tienes hoy sin haber empezado a invertir que la que vas a tener cuando ya empieces a jugártela, ¿sabes? Cuando empieces a jugarte tu dinero en el mercado, cuando empieces a ver que eso sube, que eso baja, que hoy ganas, que mañana pierdes, empiezas a distinguir entre ingreso y gasto, empiezas a ver cómo esos 100 euros que te han dado de Reyes o del cumpleaños, pues, hostias, igual los invierto y estoy acojonado un mes, o dos o tres. Meca, es que ahora 100, tengo 50 y ahora 20, o no tengo nada porque ha quebrado esa compañía, ¿qué puede pasarte? Bueno, pues cuanto antes empieces a interiorizar ese tipo de cosas y a vivirlas y a sufrirlas, antes podrás aprender y antes crecerás a nivel de económico y a nivel de inversión, ¿no? Entonces, claro, piensa que hay gente que descubre lo de las crisis y lo de las caídas en los fondos y en las acciones y en los mercados con 40 o 50 años. Entonces, claro, no es lo mismo la expectativa de vida y, por así decirlo, la relación que tienes con el dinero y con las pérdidas con 50 que con 17. No tiene nada que ver, ¿no? Con lo cual, yo lo veo muy bien, es decir, empezar cuanto antes, porque así vas a saber lo que implica ganar y perder dinero. Y esto es la mejor lección que vas a tener en la vida, de verdad te lo digo. El saber que el dinero no se crea de la nada, sino que se genera y se destruye, se ingresa y se gasta, y vas a saber lo que implica ganar y perder dinero. Entonces lo vas a ver en tus propias carnes. Esto ya no es decir, voy a comprarme mañana una bici nueva, vale 2.000, venga, nada, 2.000, como si te digo 200. Ostras, no. Cuando es tuyo, cuando te lo estás jugando, cuando lo estás invirtiendo, cuando sabes lo que cuesta ganarlo y generarlo, es muy distinto, ¿eh? Es muy, muy, muy diferente. Y eso es una lección buenísima que cuanto antes se aprenda, ya no digo siendo niño, siendo adolescente, sino ya en la edad adulta, pues mejor que mejor. Luego también piensa que comienzas a interesarte por cosas muy importantes como, y muy interesantes, valga la redundancia, como por ejemplo la economía, el dinero, la educación financiera, la independencia financiera, es decir, el ser libre económicamente. Es decir, mira, yo no dependo de mis padres o incluso no dependo de mi empresa porque soy capaz de generar dinero de alguna otra alternativa, tengo otras maneras, tengo otros ingresos, otras fuentes de ingresos, otros negocios u otros proyectos. Esto es una pasada. Y el poder que te da tener la cuenta del banco, como digo yo, llena de ceros, o sabiendo que te van a ir llegando ingresos y nuevos pagos y nuevos dividendos, eso da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Eso es la independencia financiera. No depender de tus padres, no depender de una única empresa, no depender de un único puesto de trabajo. Esto es ser independiente a nivel financiero, ¿eh? Con lo cual, cuanto antes empieces a invertir, pues antes tendrás esa base, esa buena base para ser más libre y más independiente en el futuro, sobre todo en la edad adulta. Hay mucha gente que llega a la edad adulta, 25, 30, 35 años, y no sabe nada de inversión, no sabe nada de dinero, no sabe nada de gestión de los ahorros, no sabe cómo ahorrar. Piensa que hay millones de personas en España que no saben ahorrar, que no llegan a final de mes. Y esto es, vamos, un problemón, pero un problemón de los gordos. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y digo que es un problemón porque lo sufren, es decir, porque están sufriendo todos los días, todos los meses, porque no llegan a final de mes, porque no se pueden ir de vacaciones, porque no pueden comprarse un coche nuevo o porque no pueden hacer cualquier gasto que quieran hacer, ¿no? Con lo cual, al final, cuanto antes empieces, mayor, vamos a decir, poder tienes a la hora de tomar decisiones, mayor precisión vas a tener porque ya llevas años de experiencia y formación en esto, es decir, ya sabes por dónde van los tiros. Y aparte, ojo, tampoco lo descartes porque puede ser una salida laboral. Puede ser que te guste trabajar en finanzas, en banca, en inversión, en temas de startups, en temas de economía real, en temas de negocios, de empresa. La educación financiera y la inversión, al final, yo creo que es útil y es indispensable para todo el mundo, seas ingeniero, médico, fontanero, panadero o cualquier labor. Es decir, mientras seas persona, humano, vivas en el planeta Tierra, no seas robot y no trabajes en el sector financiero, porque ya sabes las implicaciones que tiene luego esto, ¿no? De estos dejes y este conflicto de interés que existe, pues si no eres ninguno de esos, obviamente este podcast te interesa y te interesa la educación financiera, o sea, y empezar a invertir, sin lugar a duda. Pero claro, no vamos a empezar de cualquier manera, es decir, esto no es decir voy a abrir Instagram, voy a ver Twitch, voy a ver un canal de Discord, voy a ver YouTube, los foros y voy a seguir a los fininfluencers. Voy a seguir a cuatro chavales, dos que viven en Andorra y uno además que tiene un Lamborghini Diablo y me dice que lo ha ganado con opciones binarias. Ostras, no. O sea, ya sabes que no. Esto no. Obviamente, rotundamente no. ¿Por qué? Porque no sabes a qué se dedican, no sabes si tienen un colchón detrás o no, no sabes si tienen padrinos, no sabes si todo eso es mentira, no sabes si solo han pagado ellos o sus papás, no sabes si realmente se están jugando la piel invirtiendo y asesorando a clientes y familias con dinero real, no sabes si detrás hay un conflicto de interés y te quieren vender algo que tú no sabes, es decir, o te quieren guiar hacia un tipo de, vamos a decir, de plataforma o de inversión, etcétera, ¿no? Con lo cual yo te diría que no te dejes llevar por opiniones infundadas, conflictos de interés, que huyas del ruido. Es decir, que vayas a lo básico, a lo sencillín, empieza pequeño. Siempre tienes que leer mucho e informarte antes. Y si tienes, puedes hacer algún curso y quieres hacer algún programa, algún curso corto de inversión, de finanzas, o por ejemplo la membresía que voy a lanzar yo dentro de poco sobre educación financiera, inversión en fondos, en bolsa y demás, todo ese tipo de cosas, eso viene muy bien. Pero no empieces así, como digo yo, de golpe y porrazo. Si tienes que contratar a un asesor financiero independiente como yo, hazlo. Pero sobre todo, lo que no entiendas, no lo compres. Si no se entiende, no se compra. No, aquello que tú dices, oye, pues he visto en un vídeo que se puede invertir en opciones binarias o en Bitcoin o hay unas acciones del mercado americano, del Nasdaq, que son unos chicharros que me va a ir... olvídate. O sea, empieza por lo básico. Cómprate si quieres lo que quieras, lo que te dé la gana, pero empieza por lo básico y empieza en España algo que puedas entender y que puedas comprender y que puedas manejar. O al menos que creas que puedes manejar, porque esto no lo maneja nadie. Y en el mejor de los casos, yo te diría, mira, si no sabes hacerlo, si no quieres, si no tienes ganas y no te interesa, mejor no hacer nada. Pero no inviertas solo por la rentabilidad, es decir, no, voy a invertir y voy a comprar porque me han dicho que así puedo ganar no sé qué y me puedo comprar el nuevo iPhone o la nueva PlayStation. No, olvídate, mejor no hacer nada. Mejor el dinero en cash, el dinero en el cerdito, en la cuenta del banco, pero mejor no hacer nada. Y luego, claro, una cosa que siempre le digo a todo el mundo que empieza es que lo mejor es empezar perdiendo. Lo mejor que te puede pasar en la vida como inversor es empezar perdiendo. Es que tú pongas 100 euros y los pierdas todos. Porque eso te va a dar una cura de humildad y vas a decir, ostras, resulta que esto es más complicado de lo que yo creía. Esto es mucho más difícil de lo que yo tenía pensado. Hostias, a ver si no lo manejo, a ver si eso que leí en un foro, en un vídeo, no es tan fácil ni es tan sencillo. Pues ya te digo, yo me dedico profesionalmente a esto, a asesorar a clientes, a empresas, a familias, a ahorradores y de verdad, cada vez quiero que sé menos. Como dice Warren Buffett, cuando baja la marea me quedo en pelota y me quedo sin bañador, sin tanga y sin bikini y me quedo allí delante de todo el mundo en bolas porque cae el mercado y pierdes y no hay nada que decir, ni nada que hacer, ni hay explicación. Es así. Luego los medios, la prensa, la tele, todos pueden inventarse lo que quieran. Los departamentos de análisis, las gestoras de fondos, todos tienen excusas y como digo yo, y explicaciones a posteriori. Pero antes de eso nadie vio ni nadie ve venir el tsunami. Nadie. Entonces, claro, ¿para esto qué puedes hacer? Pues no invertir aquello que no vas a necesitar, es decir, aquello que dices, joder, pues esto lo voy a necesitar para irme de vacaciones, o me quiero comprar, yo qué sé, pues unas llantas para el coche nuevas porque me gustan mucho del tamaño 19 pulgadas, vale, bien, pero eso hazlo cuando sabes que no vas a necesitar ese dinero. Invierte solo cuando no lo vas a necesitar. Y lo mejor es empezar poco a poco. Al final es tener unos pocos ahorros, ir poquitín a poquitín. Ya sabes que puedes comprarte fondos de inversión desde 10 euros, y acciones desde céntimos. Con lo cual, yo sí tengo que elegir, prefiero invertir al principio, los primeros meses, incluso años, con muy poca cantidad, hasta que lo vaya entendiendo, lo vaya interiorizando, vaya viendo dónde está mi riesgo, vaya viendo cómo me afecta esto a mi día a día, a mi salud financiera y personal y a mi sueño por la noche, ¿eh? Y sobre todo yo creo que hay que olvidarse de pelotazos, hay que no pensar en hacerse millonario, ni sobre todo pensar en que vas a vivir de esto. En mis 14 años de experiencia ya en este sector y en el mundo de la inversión, me he topado de todo. Desde gente que tenía modelos a catedráticos de universidad que dicen que van a revolucionar con algoritmos la inversión y las finanzas, a gente que tiene modelos económicos y econométricos en función de las mareas o de las fases lunares, o del stop loss o del análisis técnico. Bueno, o sea, en serio, he visto de todo. Yo sigo siendo más clásico. Sigo yendo a lo básico, sigo yendo a solo compro lo que entiendo, a inversión value, inversión valor, compañías que conozco, que entiendo, que sé que se dedican, que las veo, que generan valor, que venden un producto o un servicio que controlo, entiendo y puedo comprender, que generan caja, dinero líquido, que tienen barreras a la entrada y que por supuesto tienen poca o nula deuda. Olvídate sobre todo de que vas a vivir de esto, olvídate. O sea, olvídate ahora mismo, por favor, si tienes que sacar algo en clave para apuntar en un post-it en la nevera de este podcast, es que no vas a vivir de esto. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado algo de valor a tu salud financiera, a tus inversiones, a tus finanzas. Como siempre, te agradezco muchísimo, pero muchísimo de verdad, de corazón. Las valoraciones de 5 estrellas, que compartas este podcast por WhatsApp con tus amigos, conocidos y amigos, que le hagas llegar a todo el mundo que conoces este podcast, que creo que le puede ayudar, porque eso me ayuda a mí a llegar a cabeza más gente, a que me conozcan más personas, a que me contacten, a hacer más consultorías y sobre todo a asesorar a cada vez más personas, a más clientes en todo el mundo, porque eso, pues obviamente, me viene muy bien para seguir viviendo, seguir manteniéndome y seguir creando todo este contenido de manera totalmente gratuita para ti. Te mando un abrazo enorme desde el Paraíso Natural, desde Asturias. Como siempre, me puedes encontrar en borjarubí.com con bacon y en todas las redes sociales con Inversión para Humanos y, por supuesto, en mi LinkedIn, Borja Rubí. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio y como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Te mando un abrazo enorme. Chao, chao.